paso viva solo a ti voy a besarte. Yo voy a amarte y adorarte. Mientras yo viva solo a ti voy a besarte. Tus labios hoy quiero besar. Me desespero y en ti solo quiero pensar. Mami, te anhelo. Mi vida suele alumbrar. Ay, mi lucero. Y al oído voy a cantar. Cuánto te quiero. Voy a amarte y adorarte. Mientras yo viva solo a ti quiero besarte. Para ti voy a cantarte. Yo voy a